brillando por ti. Dame solamente una chance. Déjame intentar conquistar. Hacemos un rato, salimos, vamos a caminar. Podríamos llevarnos bien. Podríamos llevarnos bien. Hasta podría gustarte. Cantaría yo porque me das tu número de teléfono y tal vez te llamaría. Ropa que usas, lo que conozco de ti me está todo. Oh, oh, quisiera ver más en un rincón de mi cuerpo, guardando millones de besos que saltan. Que quieres salir.